Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Nuevamente nos alegramos con su compañía al iniciar nuestro estudio de hoy. Pastor, ¿cuál es el título de la lección y cuál es su propósito? Bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos. El título es La revelación y el Dios de ella. El propósito es aceptar que la Biblia es inspirada por Dios y que solo una comprensión correcta de ella nos puede guiar al camino de la salvación. Correcto. Pidamos a Dios su dirección al estudiar su palabra en estos momentos. Amante Padre Celestial, nos ponemos en tus manos al estudiar tu palabra. Queremos que estés con nosotros en el estudio. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. El joven maestro de Biblia, James Gray, le preguntó a un amigo por el secreto de su tranquilidad y confianza en Dios. Su amigo le contestó, todo comenzó cuando leí Efesios. Gray había leído Efesios varias veces, pero no le había puesto mucha atención. El joven dijo, una vez tomé unas cortas vacaciones y llevé conmigo una versión de bolsillo del libro de los Efesios. Una tarde leí los 6 capítulos y me interesé tanto que los volví a leer. No dejé de leer hasta que había leído la epístola como 15 veces. Cuando volví a casa, estaba empapado de Efesios. Sentí que había sido elevado para sentarme con Cristo en los lugares celestiales y sentí una paz y tranquilidad que nunca había sentido. Pastor, ¿cuán importante es la lectura de la Biblia para llegar a conocer a Dios? ¿Se puede conocer la voluntad de Dios fuera de las Escrituras, sintiendo que Él nos habla? Bueno, hay varias formas como Dios se ha revelado al hombre. La primera es acerca de la naturaleza. Ahí en Romanos 1:20, en la Nueva Versión Internacional, se nos dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Y en el Salmo 8, 3 y 4, en la misma versión, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Y qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Y en el Salmo 19:1 agrega, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que la naturaleza es una forma como Dios se reveló. También el asunto de la historia del pueblo de Israel y otros pueblos, donde Dios interviene directamente en asuntos de los grandes poderes como, por ejemplo, Egipto, Nínive, Babilonia y Persia incluso. Y también entonces lo podemos ver en el asunto del diluvio, cómo en distintas culturas existen las huellas indelebles sobre el asunto del diluvio. Así que en la historia Dios también se ha revelado. También lo hace desde luego a través de su propio Hijo, como Hebreos 1, del 1 al 2 nos lo dice. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Así que Jesucristo vino para revelarnos el Evangelio de salvación y el reino de Dios. También nos habla a través de su palabra, es decir, a través de la Biblia, como en San Juan 5:39, en la última parte el Señor hablando de las Escrituras dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. También nos habla a través de la conciencia. Pablo en Romanos 2:15 lo dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, de modo que no tienen excusa. Pero sin duda, la Biblia es la ideal, la única en la que podemos llegar a conocer realmente en plenitud a Dios. Ahí en Proverbios 29:18, por eso se nos dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y además recuerden que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y es que sin la Biblia no podríamos llegar a conocer o saber que Jesús murió por nosotros. Tampoco podríamos conocer el plan de salvación o no sabríamos que el mal llegaría a su fin. Ni tampoco entenderíamos el conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. Así que es gracias a la Biblia que realmente podemos llegar a entender plenamente esto. Ahora, muchos dicen Dios me dijo o Dios me habló o Dios se me reveló. Hay que ser cuidadosos con ello. En el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 24, se nos advierte, muchas personas me están enviando cartas concernientes a visiones que han tenido y que creen necesario referir. Quiera el Señor ayude a sus siervos a ser cuidadosos. Y en 82 agrega, habrá quienes pretenderán recibir visiones. Cuando Dios os dé evidencia clara de que las visiones proceden de Él, podemos aceptarlas, pero no la aceptéis basándoos en ninguna otra evidencia, porque la gente será descarriada cada vez más en los países extranjeros y en los Estados Unidos. Así que un claro, así dice Jehová, es lo más seguro. Correcto, pastor. Hubo un tiempo cuando la mayoría de los americanos respetaba la Biblia. En 1963, la encuesta Gallup descubrió que el 65% creía en la Biblia literalmente. Hoy solamente el 32% la cree. En la década de los 60, la mayoría de los americanos conocían las doctrinas e historia de la Biblia. Ahora no es así. En cierta ocasión, una mujer en Londres le dijo al pastor Parker después de su sermón, «Pastor, usted realmente conoce su escritura. ¿Sabe que hasta hoy yo siempre había creído que Sodoma y Gomorra eran esposos? Hágame favor». Hubo un tiempo en que la mayoría de los americanos aceptaban que algunas cosas eran completamente malas y otras buenas. Hoy día, el 70% dice que todo es relativo. Depende de cómo lo veas. Pastor, ¿cómo consideraban los apóstoles las escrituras? ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Jesús y de Pablo en cuanto a la Biblia? Bueno, esta primera parte se titula La doctrina de las Escrituras. Leamos lo que Pedro escribió, 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, como los apóstoles estaban unidos en la misma manera, pues entendemos que entonces para ellos la Biblia es de origen divino, inspirada por Dios. Ahora, en estos textos que acabo de leer, aprendemos que la Biblia es permanente, como Isaías 48 nos lo dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Además, también nos enseña que a medida que nos vamos familiarizando con ella, vamos recibiendo más y más luz, dice que hasta que el lucero de la mañana brilla en nuestros corazones. Otra verdad es que ninguno puede interpretar la Biblia a su propia manera, es decir, no es de interpretación privada, debe estar en armonía. Todos debemos tener la capacidad de llegar a una sola interpretación. Número 4, además, dice que no fue escrita por seres humanos que quisieron por iniciativa propia, sino que fueron usados por Dios, guiados por el Espíritu Santo. Ahora, esto lo afirma Pablo cuando le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Pablo no nos deja margen a dudar de la veracidad, la autoridad y del origen de las Escrituras. Él dice que toda Escritura es inspirada por Dios. Además, Pablo habla también de la utilidad, dice que nos edifica a los creyentes para llevarnos a la perfección. Y desde luego es allí donde podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Cuando la aceptamos, de hecho, estimados, cuando aceptamos la inspiración de toda la Biblia, entonces podemos confiar en ella como una fuente de enseñanza, de doctrina sana. Sabemos que podemos confiar entonces. También podemos confiar en que no nos mostrará errores y además nos mostrará la dirección correcta, la voluntad de Dios. Ahora, Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es lo que el propio Señor Jesucristo está diciendo. Ahora, en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Podemos darnos cuenta que en la experiencia del Señor Jesús, la palabra de Dios, la Escritura, jugó un papel importante. En el momento de la tentación, Él enfrentó al diablo con la espada, con la palabra de Dios. Así que el rol de la lectura de la Escritura inspiradamente o inspirada por Dios, podemos darnos cuenta que es crítico para llegar a conocer y a entender a nuestro Padre. Debemos leerla, dedicarnos de una forma bastante esmerada, porque para poder tener una relación personal con Dios, porque ese es el objetivo. Ahora, el doctor Duncan, el autor de la lección, dice, para los cristianos adventistas del séptimo día, la base es la Biblia, norma absoluta y árbitro de la verdad. Gracias, pastor. Jorge Müller, conocido por su gran fe, confesó, durante los tres primeros años después de mi conversión, fui negligente con la palabra de Dios, pero desde que comencé a estudiarla, he recibido enormes bendiciones. He leído la Biblia completa más de 100 veces y cada vez aumenta mi dicha. Y sin embargo, las encuestas Barna han descubierto que muchos cristianos americanos tienen creencias contrarias a las Escrituras. El 68% creen que la Biblia enseña que Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. El 53% cree que el Espíritu Santo no existe. El 47% cree que Satanás no existe. El 31% cree que uno puede ganarse al cielo con buenas obras. El 30% cree que Jesucristo murió, pero que no resucitó físicamente. Y el 24% cree que Jesús cometió pecados. Esta parte de la lección se titula La naturaleza de la inspiración. En Deseret News de julio 14 del 2011 se publicó una encuesta USA Today por la compañía Gallup. Casi el 80% de los norteamericanos creen que la Biblia es la palabra literal o inspirada por Dios, pero no la leen. Pastor, ¿cuánto de la Biblia es inspirada? ¿Y cómo podemos saber cuáles son las partes no inspiradas? Cuando dos autores de la Biblia difieren en conceptos, ¿cómo podemos saber cuál es el verdadero? Bueno, esta pregunta es importante porque muchas personas se enredan en esto. Lo que, por ejemplo, dice Pedro, 2 de Pedro 3:16, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pablo, en 1 Corintios 7:6, dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. En el verso 10 agrega, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Y en el verso 12, y a los demás, yo digo, no el Señor. Ustedes ven, estas aseveraciones dan la impresión de que de repente sí habla por inspiración y de repente habla por iniciativa propia. La clave está en el versículo 40, cuando dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aun cuando habla a su juicio, está hablando guiado por el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo. Entonces, no hay tal cosa como que algunas partes de la Biblia son inspiradas y otras no. Pablo fue claro cuando dijo, toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, ahí lo dice con mucha claridad, 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Él no nos deja con ello margen a pensar entonces parcialmente de la inspiración. De hecho, en Apocalipsis 22:19 se nos advierte, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es cierto que este texto particularmente se refiere al libro de Apocalipsis, pero, estimados, tanto el libro de Génesis como el libro de Apocalipsis, sin importar el periodo de tiempo en el que ambos escribieron, son inspirados por Dios. Por lo tanto, no solo es condenado quitar algo de Apocalipsis, sino quitar de cualquier libro pensando que no es inspirado. Moisés, entonces, sin importar cuántos años atrás escribe, escribe bajo la misma inspiración que Juan. Mensajes Electos, tomo 1, página 19, se nos dice, los que piensan que para simplificar las pretendidas dificultades de las sencillas escrituras, calibrando con su regla finita lo que es inspirado y lo que no es inspirado, mejor será que se cubran el rostro. Dios no ha hecho idóneo a ningún hombre finito para desenredar los misterios ocultos, ni ha inspirado a ningún otro para emitir juicios en cuanto a lo que es inspirado y lo que no es. Tomo, dijo ella, la Biblia como es, como la palabra inspirada, creo en sus declaraciones, en una Biblia completa. Y escribió Duncan, la inspiración permite diferentes expresiones de una idea o un evento, mientras aquellas, hablando de las expresiones, las describan adecuadamente. Y Elena White agregó en Mensajes Selectos, tomo 1, página 24, no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres. La inspiración no obra en las palabras del hombre, sino en el hombre mismo. Dios no está representado como escritor. Y en el mismo libro, página 22, agrega, esta es la forma como son tratados mis escritos por los que desean entenderlos mal y pervertirlos. Hay algunas personas que se salen de cuadro. Correcto, es verdad. El conde León Tolstoy, escritor ruso, dijo, el desarrollo moral del hombre y del niño es imposible sin leer la Biblia. Esta parte se titula El misterio del Dios triuno. Pastor, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la pluralidad de Dios? ¿Por qué es importante reconocer y aceptar la Trinidad? Bueno, si no entendemos que las tres personas de la divinidad forman a un solo Dios, entonces no tendría ningún sentido el primer mandamiento que nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La Biblia es clara cuando reconoce a Jesús el Hijo como Dios o al Espíritu Santo como Dios, o incluso lo denomina como el Espíritu de Jehová. En 2 Samuel 7:22 nos dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Es decir, hay un solo Dios. En Isaías 44:8, en la última parte, agrega, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y allá en Marcos 12:32, dijo un escriba, uno de los eruditos bíblicos, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Así que todos estos textos nos dicen que en verdad hay un solo Dios. El asunto es cuando entramos, por ejemplo, en Génesis 1:26, donde se habla de la pluralidad de Dios, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Siendo que Dios es el único que puede dar la vida, evidentemente tuvo que estar incluyendo en ese hagamos a otro con su misma capacidad de crear la vida. Entonces, podemos darnos cuenta en Juan 1:1, que con quien estaba conversando entonces o incluyendo allí era a Jesús. Juan 1:1, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Lo afirma Tomás allí en Juan 20:28, cuando dirigiéndose al Señor Jesucristo le dice, Señor mío y Dios mío. Conclusión, en Génesis 1:26, el Padre al menos estaba hablando con el Hijo. En Filipenses 2:13 se menciona a otro ser igual a Dios. Nos dice, Dios produce en vosotros así el querer como el hacer. Y en Romanos 8:26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y en Romanos 8:13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, noten entonces, si Dios produce en nosotros tanto el hacer y el Espíritu hace morir nuestra carne, pues entonces estamos hablando de la misma persona. Dios, el Espíritu Santo, es el que produce el deseo en nuestro corazón y el que mata los deseos de la carne para tener nuevos deseos. Así que aquí estamos hablando de la tercera persona de la divinidad. Génesis 1:2 ya nos testifica sobre esto. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que allá en Génesis 1:26 estaba incluyendo al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Correcto, correcto. Así que podemos darnos cuenta entonces de estas tres personas. Deuteronomio 6:4 por eso afirma, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Pablo une a estas tres personas de una manera interesante en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esta parte se titula Los atributos de nuestro Creador. Un profesor de Biblia estudiaba en Tierra Santa y oyó a un hombre decir que se había memorizado el Antiguo Testamento en hebreo. El profesor pidió una demostración y comenzando con el Salmo primero, el hombre recitó de memoria durante 2 horas mientras el sorprendido profesor lo seguía en su Biblia hebrea. Cuando terminó, el profesor descubrió algo aún más asombroso. El hombre era ateo. Aquí había alguien que conocía mejor las Escrituras que la mayoría de los cristianos y ni siquiera creía en Dios. Pastor, ¿cuál es el atributo de Dios del que depende todo lo que existe? El plan de salvación, la tierra nueva, su amor por nosotros, la resurrección y vida eterna, etcétera. Bueno, este atributo se deja ver desde las primeras líneas de la palabra de Dios ahí en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, así que es el atributo de creador y está aparece a lo largo de toda la Biblia. Por eso en Apocalipsis 14:7 se nos llama: y adorad aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es lo primero que leemos entonces en la Biblia y la conclusión de la misma Biblia. Dios es nuestro creador. Y estos personajes que vivieron pues al principio de la historia nunca cuestionaron la existencia de Dios. Dieron por sentado que Dios existía. Nunca trataron de demostrar la existencia de Él. Simplemente partieron creyendo que Dios existía, haciendo honor a las palabras de Hebreos cuando nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy día se cuestiona, hoy día se recurre a los gnósticos que intentan demostrar la existencia de Dios, se pierde tiempo en ello. La palabra de Dios es clara. Leámoslo completo el texto, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿cómo adquirimos esa fe? Pues la adquirimos por su propia palabra. Y en Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sin embargo, el mejor argumento de la existencia de Dios es una vida transformada. Como el caso de uno de los ejemplos más dramáticos, el caso de un barco que llegó a la isla de Pitcairn con 9 hombres rebeldes que se adueñaron de este barco, llegaron a la isla y estos hombres eran tan terribles que después de unos cuantos años, que será unos 10 años, solamente quedaron 11 mujeres y 23 niños. Y el único sobreviviente de los 9 era este hombre llamado John Adams. Ahora, lo interesante es que en esa condición, el hombre encontró en un baúl del barco una Biblia. Comenzó a leerla y sorprendentemente lo que encuentra en la Biblia comienza a tener efectos en su propia vida. Así que pasa de ser un hombre pendenciero, rebelde, a ser un hombre consagrado a Dios, al grado que para 1988, es decir, 200 años después, todos los habitantes de esa isla eran cristianos, demostrando así el poder transformador de la Biblia, demostrando que su origen es divino. Correcto. Un escritor desconocido escribió acerca de la Biblia: este libro es la mente de Dios, el camino de salvación, la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son vigentes, sus historias son reales y sus decisiones no cambian. Léelo para ser sabio, créelo para estar seguro, practícalo para ser santo. Contiene luz para dirigirte, comida para sostenerte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, la brújula del piloto, la espada del soldado y el carácter del cristiano. Cristo es el tema central, le interesa nuestro bienestar y su meta es la gloria de Dios. Debe llenar nuestra mente, gobernar en el corazón, guiar nuestros pies. Léelo con calma, con frecuencia y con oración. Es una mina de tesoros, un paraíso de gloria y un río de placer. Sigue sus preceptos y te llevarán al Calvario, a la tumba vacía, a la resurrección de Cristo y a la gloria por toda la eternidad. Pastor, ¿qué revela la Biblia acerca de las actividades de Dios? ¿Cómo nos puede ayudar a desarrollar nuestra fe y una relación especial con Dios el conocer sus actividades? Bueno, me gusta esta parte porque la lección subraya precisamente las actividades de Dios, mostrándonos que Dios no se quedó pasivo después de que el canon bíblico se completara. Al contrario, mire lo que en Salmo 121:4 se nos dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Está activo, está involucrado en todo lo que ocurre en nuestro planeta. Desde el mismo principio, cuando en Génesis 1:1 nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, su primera acción fue crear. Además, continúa en Génesis 1:28, dice, cuando le dice: y los bendijo Dios, Dios bendice, hablando de Adán y Eva, los bendice, sigue en acción. En 1:29, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Dios es el dador en acción aquí. También es un Dios que obra justicia. Cuando allá en las llanuras del Sinar, donde estaba Sodoma y Gomorra, llegaron al tope su maldad, Dios actuó con justicia, trayendo la destrucción justa de estas ciudades. También obra misericordia. Él oyó el clamor de su pueblo en Egipto e hizo lo necesario para poder sacarlos y llevarlos a la tierra prometida. También muestra su amor. Su amor es una acción permanente al enviar a su Hijo a salvarnos a nosotros a través de su muerte. También nos enseña que Jesús volverá, es decir, hay una acción pendiente que Dios ejecutará cuando envía a su Hijo a rescatar a todos sus redimidos. Y también se nos enseña que Dios destruirá finalmente el pecado y a los rebeldes. En Malaquías 4:1 nos dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y finalmente, algo extraordinario, Dios recreará este planeta trayendo cielos nuevos y tierra nueva. Dios es activo. Está activo, está pendiente, desde la creación hasta el final de la historia, hasta la misma eternidad. Así que recuerden, solo entonces por medio de las Escrituras podemos conocer lo que Dios ha hecho, lo que sigue haciendo y lo que hará al final de la historia. En el Conflicto de los Siglos, página 9, se nos dice, en su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Correcto. Mientras más tiempo pasemos estudiando la palabra de Dios, más conoceremos a Dios. Mientras más conocemos a Dios, más le amamos. Mientras más le amemos, más confiaremos en Él. Y mientras más confiemos en Dios, más fácil será obedecerle en cualquier cosa que nos pida. Pastor, haga un resumen de la lección, por favor. Bueno, tengo 5 puntos de resumen. Número 1, Dios se ha revelado a los seres humanos de diferentes maneras, pero la primordial es la Biblia. Sin las Escrituras no conoceríamos quién es Dios, ni el conflicto entre el bien y el mal, ni el plan de salvación, ni la voluntad de Dios, menos el futuro tan maravilloso que espera a los hijos de Dios. Número 2, toda Escritura es inspirada por Dios. Y Pablo no nos dejó la opción de tomar o elegir qué partes pensamos que son inspiradas y qué partes no lo son. Así que debemos tomar la Biblia como la palabra inspirada. Número 3, la inspiración permite diferentes expresiones de una idea o un evento porque Dios inspiró a los escritores, no las palabras ni pensamientos. Cada quien escribió de acuerdo a su estilo, pero el mensaje es de Dios. Número 4, en las Escrituras encontramos el misterio del Dios triuno y se nos indica la obra de cada persona de la Deidad en el plan de salvación. Y número 5, en las Escrituras aprendemos que Dios es nuestro creador, pero que sus actividades en esta tierra no terminaron con la creación, sino que sigue actuando en nuestro favor a fin de que tengamos vida eterna. Correcto. Amigos, gracias por estar con nosotros. La siguiente lección se titula El hombre, artesanía de Dios. Bien, agradecemos su atención. Deseamos que el Señor les bendiga y que en la próxima lección, una vez más, seamos instruidos para seguir fieles en el camino de Él. Amén. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea tener esta lección, llame y solicite la serie completa. Está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Puede llamar ahora mismo o cualquier día de la semana. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Lecciones para Vivir es una producción del Ministerio La Verdad Presente Televisión.